Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos hablado cuántas veces que suena algo la maldición de Tutankamón. ¿Cuántas veces, verdad? Lo habremos comentado. Porque yo creo que nunca hicimos un monográfico expresamente de la maldición de Tutankamón. Bueno, seguramente porque creo que a estas alturas la humanidad entera puede hacer un monográfico de la maldición de Tutankamón con todo lo que se ha dicho y contado. Con todo lo que se ha dicho y mucho erróneo, y muchas mentiras, porque al final se sabe que lo de la maldición habría que ponerlo en entredicho, ¿no? Y eso que se comenta, que desde que se descubre la tumba intacta de Tutankamón, que como bien sabéis es en noviembre de 1922, hasta 1935 más o menos, dicen que se contabilizaban 21 muertes. No había 21 personas dentro de la tumba en el momento que se abre, pero sí decía que por unos motivos o por otros la gente iba cayendo y pensaba que correspondía a una maldición de Tutankamón inscrita en alguna parte, que por cierto nadie ve. Una maldición algo así como, en fin, la muerte tocará con sus alas a aquel que intente profanar el sueño eterno del faraón. Bueno, pues nadie llegó a ver esa inscripción, pero sí corrió el rumor, y por supuesto la prensa se hizo eco de ello, de que todas aquellas personas que habían vulnerado, que habían entrado para, bueno, pues perturbar ese sueño eterno del faraón, en este caso Tutankamón, pues iban a morir una tras otra. Luego la realidad confirmó que el principal causante de todo esto, que era Howard Carter, pues vivió una larga vida y no tuvo nada que ver con la maldición de Tutankamón. Pero bueno, es verdad que eso quedó como una especie de estigma de todos aquellos que, sin tener las autorizaciones pertinentes, y cuando digo autorizaciones me estoy refiriendo tanto a las terrestres como a las divinas, pues entren en tumbas para profanarlas. Y es cierto que se utilizó de una forma totalmente interesada para disuadir a más de uno, diciendo, bueno, puedes perder tu vida al entrar en una tumba de estas características, pero lo peor es que tu alma puede estar condenada y vagar por los terrenos del Duat egipcio eternamente. Eso sí que sirvió en su momento para este tipo de maldiciones. Luego no tenía mucho que ver en el siglo XX que estas cosas se propagaran, y más cuando se supo que todas ellas, la mayoría de las muertes, tenían una causa física y respiratoria bastante reconocible. Pero hasta ese momento me imagino que, aparte de guiones y libros, el asunto de las maldiciones, en su momento también el mal de ojo, pues siempre daba muchísimo miedo y temor. Esa era la idea, era el efecto psicológico que tú causabas en alguien. Es decir, a mucha gente no le disuadía el que fueran ejecutados por conseguir una fortuna, porque desde luego la recompensa compensaba todos esos riesgos. Abrir una tumba totalmente intacta de la época antigua de Egipto, pues bueno, justificaba cualquier riesgo de este tipo. Pero el riesgo espiritual, por decirlo así, eso sí que llama mucho la atención y llama o genera mucho más miedo. Y una maldición, y es cierto que en este caso la de Tutankamón nunca se llegó a ver escrita esa maldición, pero en otras tumbas sí se ha encontrado, o bien escritas en el sarcófago o bien en alguna de las paredes. Entonces eso sí atemorizaba a la gente. Claro, más de un oyente podría decir lo que atemorizaba si sabían leer, y reforzó el mito, el hecho de lo que pasó, que tenía explicación, pero bueno, gran parte de esas muertes ahí estaban, y eso fue reforzando el mito de las maldiciones en la zona. Claro, y luego ha dado para muchas películas, por cierto. Sí, para las quedarán infinitas. Y un día haremos Casimiro III como película también, ¿o no? Pues yo creo que sí. Yo creo que a raíz de esta noche más de uno se va a enterar de la maldición del rey Casimiro, y alguno pues le puede servir de argumento para una futura película o para un futuro corto. No sé si se daría para una película, aunque yo creo que sí. Porque lo que ocurre con esta tumba de Casimiro III, que era un rey de Polonia del siglo XIV, es algo similar a lo que pasó en esa tumba de Tutankamón de 1922. Pero sí sirvió para determinar el porqué de esas muertes sospechosas. Y si queréis, entramos un poco en antecedentes históricos de cómo ocurre esto. Bueno, primero, ¿quién era este rey del que vamos a hablar? Que era Casimiro III. Él muere en el año 1370, fue uno de esos reyes importantes que hubo en Polonia. De hecho, construyó numerosos castillos, fortificó muchísimos municipios, también intentó que Polonia fuera capital de Europa y que fuera un punto de encuentro dentro de la cultura, y por eso fundó la primera universidad de Cracovia en el año 1364. Y de hecho también hizo compilar las leyes del derecho polaco. Cuento todo esto un poco para que nos demos cuenta de quién era este personaje, a pesar de que no tiene nada que ver con la maldición que vamos a referir. Pero bueno, estamos hablando de un rey importante, de un rey que prácticamente permaneció sin tocar desde que él muere en 1370 hasta que se descubren sus restos y se manipulan y se hacen, bueno, pues las autopsias pertinentes para saber realmente de qué murió este hombre. Estamos en el año 1973 y 14 investigadores abren la cripta, una cripta de la Catedral de Cracovia, en la colina de Wawel, que es, por cierto, donde también está el castillo, uno de los castillos que él mandó edificar, y allí se encuentran con la tumba del rey Casimiro, III. Ya digo, eran 14 investigadores. Lo que hacen es intentar estudiar tanto los restos de la corona, el cetro, la espada y, como no, también los huesos de lo que quedaba de la momia del rey Casimiro. Porque no tenían noticias de que había muerto, no lo sabían en esos momentos. No se sabían las causas, evidentemente. Se sabía que había muerto de causas naturales, no murió en batalla, pero bueno, ya que tenían allí la tumba y ahora se tienen tantos medios, ¿no?, sofisticados para determinar la causa y la edad, pues intentaron hacerlo con uno de sus reyes más prestigiosos. Muy bien, el hecho es que lo hacen, empiezan a manipular el cadáver, empiezan a manipular los objetos, pero sin tomar las medidas mínimas de precaución. No lo llevaban guantes. Exactamente, lo hacen sin guantes y sin máscaras. Todavía ellos no sabían que había por ahí un hongo microscópico que hacía de las suyas en lugares cerrados como este. De todas formas, es que antes los médicos, incluso pues en su momento las guerras, las batallas, muchísima gente se moría por eso, por infecciones, por no llevar la higiene debida. Claro. Fíjate tú en el caso de los partos, o sea, por hacer una pequeña digresión ahora, o sea, muchas de las parturientas morían por las mínimas o exiguas condiciones higiénicas que se daban, porque a veces el propio médico que antes había manipulado un cadáver para hacer una autopsia atendía a un parto a una mujer, entonces moría automáticamente por esa infección, hasta que Semmelweis, un médico, se dio cuenta de que la asepsia era fundamental para este tipo de prácticas. Bueno, le llamaron loco, el hombre murió de una depresión porque pensaba que no tenía nada que ver la causa con el efecto. Y al final se dieron cuenta que precisamente por eso, por no manejar con cuidado, no ponerse guantes o no lavarse las manos incluso, pues mucha gente moría, y en concreto muchas mujeres de parto. Bueno, pues eso que estabas diciendo, Silvia, que es muy oportuno, es decir, cómo algo que parece tan básico se desconocía incluso en el año 1973. Estos investigadores no utilizan guantes ni máscaras, así que empiezan a, bueno, pues hacer todos sus análisis pertinentes. El problema es que poco a poco, a medida que iban pasando los meses y los años, van muriendo estos investigadores. Hasta el punto que en el año 1985, es decir, prácticamente 10 años después, de esos 14 investigadores solo quedaban vivos 12. Claro, esto ya era un poco sospechoso. No es como la maldición de Tutankamón, que sí iban pasando muchos años hasta que la gente iba muriendo y algunos ni siquiera tenían una relación directa con la apertura de la tumba. Aquí sí. Fíjate, 100 años después habían muerto todos. Ay, claro, todos calvos. Y alguien se quedó sorprendido, ¿no? Dice, ves, esto es Tutankamón. Con guantes y sin guantes, ahí daba igual. Pero claro, aquí si os dais cuenta, ya veis que hay una modalidad mucho más inquietante. ¿Cómo puede ser que en 10 años 14 personas, investigadores, sanos, en unas edades, en fin, os podéis imaginar que no muy longevas, pudieran morir y casi todos por problemas respiratorios? Bueno, pues uno de los que queda vivo, que era el profesor Smith, siempre hay un profesor Smith en todas las investigaciones, pues decide iniciar personalmente una investigación sobre las posibles causas de las muertes de sus compañeros 11 años atrás. ¿Qué descubre? Se da unas conclusiones, y ahí eso sirvió para que se empezara a llamar, claro, hasta ese momento os podéis imaginar, la maldición del rey Casimiro se empezó ya a popularizar de manera mediática, pues igual que hace poco también ha pasado con la maldición de la momia Otzi. Ya sabéis que todos aquellos que manipulaban a Otzi, pues también van cayendo uno tras otro. Bueno, pues imaginaros en el rey Casimiro de 14 que 12 personas hubieran muerto, y al final descubren la causa. ¿Cuál era la causa de todas esas muertes? Evidentemente no porque el espíritu de Casimiro se revolviera en su tumba y quisiera ir aniquilando uno tras otro. ¿Qué va? Sencillamente se debe a un hongo microscópico que tenía que ver también con la maldición de Tutankamón y que en algún caso ya se esgrimió dentro de los argumentos, además de la histoplasmosis. La histoplasmosis, ¿sabéis qué es? El guano que queda de los murciélagos que se alojan en unas cavidades con poca ventilación, y precisamente cuando tú respiras ese guano de la histoplasmosis, pues genera que tengas unas enfermedades respiratorias. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Descubrieron unos microorganismos que nacían de unas bacterias y de unos hongos de las tumbas. Que te los has traído, ¿no? Que me los he traído, porque además Silvia está haciendo los efectos especiales. No, realmente estaba todo previsto. Mira, vamos a escuchar una de esas toses. Más o menos así. Pobre Silvia, casi. Está pasando un mal rato respiratorio. Más o menos así sonaban las toses de estos investigadores polacos previamente. Nada, esto es una broma. No, era imprevisto, pero así por lo menos imprevisto. Silvia podía toser tranquilamente. Pero puede toser porque no deja de ser curioso. Bueno, pues sigo un poco ese razonamiento y esas conclusiones a las que llega el doctor Smith, que es uno de los que se salvaron de esta supuesta maldición del rey Casimiro. Bueno, lo que encuentra es ni más ni menos un hongo microscópico que es el Aspergillus flavius. Uh-huh. Aspergillus flavius y el Aspergillus niger se sabe que pueden penetrar en las vías respiratorias y en caso de gran concentración de estos hongos, pues pueden generar una enfermedad que se llama aspergilosis invasiva. Cuando esto ocurre, las esporas se reproducen en los pulmones y comienzan a atacar a los riñones, al hígado, los huesos y, por supuesto, pues también al cerebro y acaban muriendo. Bueno, pues ni más ni menos eso es lo que pasaba. Ese microorganismo es lo que se encontraba en el propio fémur del rey Casimiro. Eran estos bacilos que se esparcieron y que generó que muchos de los que estaban presentes en la apertura de ese sarcófago, algunos ya tenían problemas respiratorios anteriores, uh-huh, pues les llevara a la tumba con mucha más celeridad. Caray. ¿Qué es lo que le pasó a Lord Carnarvon, por cierto, que es el primero que muere en esta supuesta víctima de la maldición de Tutankamón? Porque Lord Carnarvon había tenido un accidente de coche años antes del descubrimiento de 1922, y eso generó que el Aspergillus pues bueno invadiera mucho más sus pulmones y acelerara su muerte. Uh-huh. O sea que yo ni con antibiótico me curo. Yo, bueno, menos mal que tengo aquí el antibiótico. Como sabía que esto iba a ocurrir, pues no sé qué pasa, que cuando hablas de la maldición del rey Casimiro siempre hay alguien que le da la tos perruna, pues no te preocupes, el día que he traído aquí un antibiótico. Pero, en fin, cuesta su dinero, ya te diré cuál es el precio, el coste, porque no veas lo que ha conseguido que el rey Casimiro hablara para que dijera el antídoto. Pero bueno, básicamente esto es lo que pasó, esto es lo que se difundió, y al final pues todo quedó en esta circunstancia, uh-huh, que realmente no había maldición como tal, pero sí había habido una mala práctica a la hora de... No había habido maldición mágica, pero maldición hubo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, sí, la maldición es no hacer las cosas como claro, se deben hacer. Claro, claro, y las consecuencias son, la verdad, sí, bastante lamentables para los investigadores que estuvieron en la apertura de la tumba, claro. Claro. Uh-huh. De hecho, fijaros que, como esto ya se sabía, cuando en el año 1976, fíjate, 3 años después de abrir la tumba del rey Casimiro, en el año 1976, en París, se hace una prueba de la momia de Ramsés II. Entonces, y se hallaron precisamente en esa momia de Ramsés II estos bacilos del Aspergillus flavius y del Aspergillus niger. Lo que pasa es que ahí, cuando se manipula la momia de Ramsés II, sí se hizo con mascarilla, sí se hizo con guantes y sí se hizo con todas las condiciones, y ninguno de los que tocaron esa momia llegó a morir. Vale, pues yo desde luego me voy a poner ahora mismo la mascarilla y los guantes por lo que pueda venir ahora. Que ahora viene otro personaje. Pues también. Sí, aquí no hablamos de maldición, pero uh-huh, sí que es, vamos a hablar de dos personajes. Uno es un pintor más o menos conocido, por lo menos en su época, a pesar de que ahora pues casi nadie le conoce. Se llama Matthäus Joseph Eichner, era un pintor de cierta fama austriaco del siglo XIX, bueno, conocido porque entre otros cuadros pintó los retratos del emperador Francisco José I de Austria, el de su esposa Isabel de Baviera y el de Maximiliano de México, uh-huh, antes de que muriera fusilado, por supuesto. Bueno, pues de este pintor hablamos. ¿Qué tiene de característico este hombre y por qué le traemos a esta sección de estas historias pelopúnticas? Porque realmente lo que le ocurrió a él fue bastante pelopúntico a lo largo de toda su vida. Este hombre padecía de una serie de depresiones y por lo tanto de tendencias suicidas. Y en un primer intento, él tenía en aquel momento 18 años de edad, intenta colgarse de una viga. Quiere retirarse de este mundo y no se le ocurre mejor manera que ahorcarse. Bueno, pues esa muerte, ese suicidio, queda interrumpido por la aparición de un misterioso monje capuchino que, por no sé por qué razones, pero el hombre pasa por allí, se entera de que este hombre está a punto de suicidarse y le convence de que la vida es bella y que no lo debe hacer. O sea, que no era un espíritu, era una persona no, real. No, una persona física, un capuchino. Casualmente pasa por allí, casualmente lo subrayo. El hecho es que Matthäus Joseph Eichner, este pintor, desiste de su intento y considera que es verdad que no merecía matarse por los argumentos que esgrimió este monje capuchino. Pero bueno, todavía le rondaba la idea de suicidarse, y cuando tenía 22 años, de nuevo intenta ahorcarse, y de nuevo, casualmente, vuelve a pasar este monje capuchino. ¡Oh, qué puñetero! Que no sabemos el nombre, por cierto, porque nunca tuvo la curiosidad el chico de preguntarle. Pero aquí no acaba la cosa. Por segunda vez le salva la vida, el mismo. Bueno, el salvo le prorroga en varios años la agonía, ¿no? También. Bueno, no, porque no quería vivir. Porque si no, no hubiera sido tan célebre. Todavía han hecho, no había pintado estos cuadros, bueno, sí. No había tenido este reconocimiento social. Pero todavía es más gorda la cosa. Porque, bueno, el hombre ya se da cuenta de que tiene que vivir, de que tiene que continuar lo que le quede de vida, sea poco o mucho. Pero el hecho es que cuando pasaron unos cuantos años más, estamos hablando del año 1848, este hombre participa, o por lo menos le condenan, por participar en unos altercados políticos que hubo, y le acusan de alta traición. De tal manera que es sentenciado a la horca en Viena. Este hombre, lo de la horca, como lo tenía. ¡Qué felicidad, qué maravilla, por fin! Oye, no, hombre, mira, por fin, ya esta vez no era él el que se iba a ahorcar, sino que iba a ser una ejecución sumaria. Pero, una vez más, os podéis imaginar lo que sucede. Intercede el capuchino. Intercede el capuchino, esta vez no hablando con él directamente, sino con el príncipe Alfredo I, para que le perdonase la vida, porque, en fin, era un buen hombre, era un buen pintor. Y Alfred I le perdona y por lo tanto no muere ahorcado. Y el Añer ya le decía al capuchino que me dejes. El Añer que nunca supo su nombre, que esto es lo curioso, ¿no? Bueno, el hecho es que, ¿cómo termina este hombre? Pues finalmente, a la edad de 68 años, Joseph Eichner... De muerte natural. No, logra suicidarse. El hombre se ve que todo este tipo de percances en su vida, tanto los políticos como los sentimentales, pues no le tenían... como con un sosiego espiritual, ¿no? Lo suficiente como para adaptarse a una muerte natural, y al final decide suicidarse. Pero esta vez no se ahorca. Esta vez lo que decide es dispararse con una pistola en la cabeza. ¿Aparece o no aparece el monje capuchino? A limpiar lo que ha quedado. No aparece esta vez. Se suicida el 19 de febrero de 1886 en Viena, pero... Y con esto rematamos la historia de Matthäus Joseph Eichner. El funeral fue oficiado por... El capuchino. Por el capuchino. El monje capuchino, el mismo que le había salvado tres veces la vida, ese monje cuyo nombre Eichner nunca llegó a saber. Y yo que creo... ha desaparecido en las brumas de la historia. Habría que ponerle el capuchino cansino. Se le ha llamado un poco el monje misterioso, pero un poco sería cansino. Pero bueno, gracias a eso vivió 68 años. Si no, a los 18 hubiera muerto, que era su primera intención. Bueno, es curioso, toda esta historia es una historia real. El personaje es famoso. Lo que no sabemos es quién era el que era este monje capuchino, que se supone que era un monje capuchino, porque si no, lo hubiera oficiado estos últimos funerales, pero que sí le seguía de cerca. Y de hecho, tampoco debe ser mucho más mayor que Matthäus Joseph Eichner, porque con 68 años, como era el pintor, y todavía está oficiando la misa. Exacto. Un misterio total. El hecho es que no le pudo salvar del pistoletazo final, pero siempre ha quedado un poco para la historia quién podría ser, como dice Silvia, este monje cansino que se empeñó en que este hombre no muriera, por lo menos hasta que tuviera 68 años, o por lo menos que no muriera ahorcado. Y lo enterró él, fíjate, qué cosas. De cierto modo, ¿no? Curioso. Sí, de alguna forma él estuvo en los últimos momentos y el que dijo las últimas palabras y las últimas oraciones. Bueno, son de esas circunstancias curiosas, esas, ya digo, esas historias propúnticas, que de alguna forma pues estarían encuadradas en tantos personajes protegidos, algunas veces por fuerzas sobrenaturales, en este caso por un personaje de carne y hueso, que ya digo que hasta el último segundo pues estuvo con él, hasta ese 19 de febrero de 1886, donde ya llegó tarde para evitar el pistoletazo. Estuvo velando por él. De la maldición de Casimiro III a la maldición del capuchino quinto. Cansino. Exacto. Bueno, pues Jesús Callejo, hasta la semana que viene con las historias Zona Cero y hasta mañana con la tertulia. Perfecto. A ver si me curo de la maldición. Seguro que sí, ahora te doy el antídoto. Hasta luego.